sounds like a whole entire world collapse. Motherfucker. ¿Qué? Bienvenidos a todos una vez más. 1 de agosto del 2024, segundo programa de Bombo y Caja. Un placer para mí estar acá. Yo soy Yutuy Ortiz, conductor de lo que estamos haciendo de esta transmisión. Voy a pasar a presentar a mi co-conductora Luciana. Buena gente, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Luciana? Buenas tardes. Estoy contento. La entrada. Está muy lindo el día. Está muy lindo, ¿ah? Tranquilo. La entrada de Moop me altera un poco los sentidos. Te inspira. Sí, a mí también. Buenas tardes, Kentita. Buenas tardes. ¿Todo bien? Excelente. Qué bueno otra vez verlos en nuestro segundo programa. ¿Qué piensan? Es genial reunirnos otra vez. Estoy muy contenta. ¿Qué piensan del primer programa? ¿Cómo salió? Ay, a mí, mire, yo no le voy a decir la verdad. Yo estaba nerviosa. Sí. Más nerviosa que los conductores acá. Bien. Ellos estaban tranquilos, pero bueno, yo estaba un poquito alterada. Bien. Pero ya estamos acá, el segundo. ¿Y vos, Luciana? Por fuera, tranquilos, me parece. Sí, ¿y vos? De mi parte, bien. También nerviosa. Bien, bien. Pero salió todo bien, che. ¿Y hoy? Estoy contenta. ¿Y hoy? Y bien. Ahí siento cositas. Bien, bien, bien. Me has traído, supongo que me has traído algo para contarme. Y he traído contexto. Bien, buenardo, buenardo. Bien. Me encanta. Bien ahí. Así que largame el beat y seguimos. Hola, como les venía contando, hola. De la vez pasada, voy a seguir hablando ahí del contexto de los Estados Unidos en los años 70. Ah, de lo que veníamos hablando el programa pasado. Claro. Bien, bien. Hoy les traje cómo empezó el estigma a las comunidades negras y latinas. Excelente. Bien, nos vamos a remontar. ¿Al año? Al año 1960, por la década de los 60. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Nixon, antes de ser presidente, tenía su etapa de congresista y vicepresidente. Bien, ¿sí? Bien, bien. Era parte del Comité de Actividades Antiamericanas. Bien. Es decir, bien. Esa fue como su cartel del partido antes de postularse. Claro. Excelente. Su spot. Bien. Bueno, se dedicaba a perseguir a disidencias, etiquetándolas de comunista. Quería generar cierto control, claro, sobre las masas. Claro. ¿No les vas a acordar a algo ahí, zurdos de mierda? Bueno, durante su campaña utilizó estrategias que apelaban a los resentimientos raciales, ¿sí? Bien. Para atraer a los votos de la gente blanca. Decía como ley y orden, vecindarios seguros. También ahí me hace acordar un poco al el que la hace las pagas, sí. No sé. Todo esto que venía, lo decían los discursos, o sea, sin ningún esto tipo era su de discurso, filtro. Claro. Bien, perfecto, perfecto. Es un montón, bien. O sea, yo sé que era el año 60, pero ya escucharlo ahora ya me parece. Y era mucho aceptable. Cante. Mucho. Bien, cante. Bien. Bien. Bueno, sigamos. Y también, antes de su campaña, prometió traer a los pibes de vuelta de la guerra de Vietnam. Uh-huh. Sí, le dijo a los padres. Sí, agarrándose de la gente que iba a dejar el cuerpo. Claro. Bien, excelente. Y también ahí de los padres que estaban esperando que los niños volvieran. Qué bárbaro. Claro. Y bueno, durante su mandato, él gana las elecciones con esto que le estoy diciendo. Perdón, pero como se agarra de la esperanza, ¿o no? Sí. Claro, y sí, gana. Sí. Realmente muy cruel. Y gana. Gana gracias a la esperanza de la gente. Claro. Bueno, sí. Durante su mandato en 1971, para desviar la mirada de la guerra de Vietnam, porque estaban ahí los padres esperando, le decían, bien, che. Está todo muy tenso, sí, sí. Claro, lo que prometiste, ¿cuándo lo vas a cumplir? Dale, ¿sí? Claro. Empezaron a pechar. Trajo una nueva guerra. Uh-huh. Dijo guerra por guerra. Guerra por guerra. Y esta guerra es la guerra contra las drogas. Uh-huh. Bien. Entonces él mató dos pájaros de un tiro. En palabras de su ayudante, John Ehrlichman, dijo, estas son las palabras del ayudante. Dijo, bien, la Casa Blanca tenía dos enemigos, la izquierda antiguerra y los negros. Sabíamos que no podíamos ilegalizar estar en contra de la guerra y a los negros. Oh, encima. Pero podíamos hacer que la gente... la gente odia a los hippies antiguerra, los asocie con la marihuana, los hippies, uh-huh, y a los negros con la heroína. Bien. Bien. Entonces, los criminalizó ahí con dureza. Bueno, también dijo, podíamos arrestar a sus dirigentes, asaltar sus reuniones, denigrarlos en los medios, todos los días. Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas, sí. Lo confirma. Esta fue en una entrevista del 2016 que le hicieron. Uh-huh. Y bueno, así logró neutralizar a las masas, uh-huh, a los movimientos sociales. Bien, bien, bien. Con mucha violencia, me imagino, ¿eh? Mucha brutalidad pues, policial, constante, claro, discriminación, violencia. Y ahora los temas que vamos a poner tienen mucho que ver con esto. Excelente. Y bueno, hay todos esos movimientos que iban a contradecir todas las medidas políticas que él iba a tomar. Un ejemplo claro fue... cómo él tuvo que dimitir. Cuando él renuncia en el 1974. Perfecto. Renuncia, no es que termina su mandato. Claro, renuncia. ¿Por qué? Porque se descubre que robaron unos documentos, uh-huh, a unos candidatos opositores. Perfecto. Sí, a los oposición. Perfecto. Bueno, ahí se confirman que Nixon autorizaba el espionaje a sus opositores, uh-huh, y usaba al FBI, a la CIA y al Pentágono. Perfecto. Es un montón, bueno, como que usaba todas sus herramientas al alcance de su mano y... Claro, ese era, sí, su objetivo, matar a la oposición. Perfecto. Bien, seguimos con un poquito de historia. Yo, para también darle ahora de la mirada desde el barrio, sí, yo, a través de todas estas medidas, lo que pasaba en los barrios era que se empezaban a organizar. Claro. La guerra que tuvo Nixon fue contra las pandillas, que también le respondían con muchísima violencia a la hora de actuar. A raíz de esto se empiezan a crear las crew. Ahora yo voy a explicar más o menos qué viene de, claro, la mano de las crew, cómo se empiezan a dar paso y a brindarle resistencia al Estado. Claro, fue como una contracultura. Contracultura, exacta. Las cri. Bueno, a raíz de lo que veníamos hablando en el programa pasado sobre las pool parties en las calles del Bronx, si quieren escuchar el programa pasado, pueden meterse a www.lamosquitera.org. Empiezan a surgir, ya lucirse, a surgir y a lucirse de estas crews que son las que se empezaron a formar en estas pool parties. Lo que decíamos de las pool parties... era que se empezaban a gestionar diferentes tipos de movimientos, como los rappers, los bailarines, y todo tipo de logística diferente. Claro. Cuando buscas crew en cualquier tipo de diccionario o en el mismo Google, crew, lo primero que me sale es equipo, o grupo, o comando, o banda, o pandilla, etc. La crew es un grupo de personas que se organizan con un bien, o sea, que se juntan para hacer algo en común, ¿ok? Como nosotros hacíamos de chicos en las ranchas en la esquina o con nuestro club de fútbol, vamos, para dar ejemplos, ¿no? Se hacían y se conformaban por grupos de raperos, bailarines, DJs, y estas conjugaciones se fueron alterando entre sí, DJs, raperos, bailarines, y así se fueron formando. Cuando esto empezó, marcaron el fin de la era de las pandillas. Cuando empezaron a formarse y a organizarse de otra manera, a elegir el arte y no la violencia, el fin de la era de las pandillas. O sea, dejaron de agarrar las armas y se pusieron a hacer música. Claro, DJ Cooler, que lo mencionamos la vez pasada como el fundador del hip hop, contaba que se encontró a Biggie, que le dijo, cuando lo conoció, le dijo, gracias Cooler, porque si no hubieras iniciado esto, yo estaría robando. ¿Viste? ¿Viste cómo se nota, aparte, ya en las mismas letras? Claro. En las letras de la década del 70, las letras de los raperos o lo que escuchaban en esas pool parties, hablaban de la delincuencia, de la marginalidad, de lo que tenían que hacer para salir del hambre y muchísimas otras cosas más. Y en la década de los 80, ya las letras del rap empiezan a cambiar y empiezan a hablar de otra manera, de la manera de cómo organizarse y cómo plantarse hacia las injusticias, hacia la brutalidad y un montón de cosas. O sea, siempre el Estado estuvo sectorizando y vinculando de manera conflictiva a los africanos y a las familias latinas que vivían en el mismo Bronx y eran parte de todo este movimiento, de estas crew. Siempre las familiarizaban de esta manera, y hasta personal diría que se lo tomaban los blancos, de decirles que no, de hacerlos sentir más que nada que no son parte de nada. Claro, como esto que te contaba, que Nixon agarra este resentimiento que tienen las clases blancas. Mucho resentimiento. Y más se notó, ahora más que nada se nota, pero antes era como muy marcado. Entre la década del 60 y el 90 fue muy marcado y muy violento. Más por los movimientos sociales que estaban apareciendo. Más adelante vas a recomendar muy buenos documentales que estuve viendo ahí que trajiste. Esos están buenísimos y son de esa época. Dale. Para la sección 2, que es disociados, podés llamar al 1261-7465-759 y pedirnos un tema. En la sección disociados, uno de los tres temas que ponemos es del público. Así que si tenés ganas de escuchar algo por la radio y ponerlo al palo en tu casa, es el momento. Bien, el resultado de todo esto, de lo que veníamos hablando, de las crew y la manera que fue de organizarse los negros, comenzaron a disputar las pandillas. Ya no eran pandillas. Los líderes de esas pandillas se empezaron a meter a los crew. Y sus problemas los empezaron a disputar de manera artística. Ya dejando de lado el cuerpo a cuerpo, dejando de lado las armas, dejando de lado la violencia verbal. Y se pusieron a rapear, se pusieron a batallar y a dejar los problemas en claro con estas batallas artísticas. Hasta de DJing también, no solo de rap y de baile, también, claro. También DJing entre DJs y grafiteros en las zonas urbanas. Claro. Bueno, sí. La película Bien. Que vamos a recomendar más adelante cuenta esta parte ahí del graffiti, cómo ellos batallaban. Qué lindo graffiti, por Dios, me encantaría aprender a hacer un tag, por lo menos, o una bomba bien simple, pero que tenga mi nombre. Me pinta, yo estoy. Mucha gente por ahí estas criolas las relacionan y lo toman de algo tan personal que una de las opiniones que escuché más bonita, si lo podría decir así, es que es un lugar donde valen un montón de cosas por descubrir, valen por estar ahí, vale un montón de la vida, vale estar ahí en las crew, porque es un punto donde podés transmitir y compartir, ¿entendés? Es una resistencia de los pibes que hacen cultura y es un punto en común, o sea, como donde vos vas y tenés tu libertad, tu silencio y tus opiniones. O sea, básicamente para pedir ayuda también. Claro. Y si necesitas algún problema, también. Además que ellos no tenían acceso al entretenimiento. Claro. En las discos no podían entrar. Las discos burguesas, que además ahí es donde más se pasaba esto de la droga. Bien. Y bien. Los estigmatizan a ellos que no podían entrar a esos lugares. Sí, no puedo creer. He aprendido un montón, ya sabía, sí. Pero he aprendido un montón en estos programas. Yo también he aprendido, ¿verdad? Muchísimo, está muy buena. Bien, yo iba a decir, no vas a ser rechazado, si tenés una crew o un lugar donde compartir en común o esas personas que te hacen bien, básicamente no vas a ser rechazado, un lugar donde puedes ser vos mismo, encontrarte, tener prácticas artísticas, y un montón de cosas más de las que dijimos recién. El programa pasado escuchamos una de las primeras crew, que fue Grandmaster Flash y Los Cinco Furiosos, y escuchamos a The Sugar Hill Gang de 1979, considerado el primer tema de rap por el éxito que tuvo mundialmente con 14 millones de copias vendidas. Ahora vamos a escuchar, qué lindo momento ejemplificar con música. Ahora viene la parte musical que es la que más me gusta. Vamos a escuchar un poco de Public Enemy, una crew de 1980. Esto suena así. El tema se llama Get Up. Esto es Tus Vecinos Ruidosos, 88.1 FM. Check it, mad methods to put my brothers and sisters on a deathbed. You know he cheated, took what he wanted, and now you're blooded. Sucking up to the devil, stepping down a level. It's who they fear is you. Who protects us from us and you from you? Yes, and it counts. Fuck the 40 ounce. I sued those bastards, yeah, they got bounced. I did them like a demo, threw them out the window. I took a 98, cause I never liked a limo. But pump, pump, pump, pump, pump, pump it up. A mad grind, so mad times, that's what's up. Some ain't gonna change, I got them in the range. I gotta rearrange, so I'm building back your brain. Wrecking records with focus stuff. Am I loud enough? Yeah. You got to give it up. I'm coming with a rhyme, what? I'm letting go of rhymes, yeah. I navigate a rhyme through the rough and crazy times. Call me a Hannibal Lecter, yes I checked it. An old M&O, so here I go. I'm sick and tired, so sly and take you higher. But I'm taking the sound to bring you down. Rap is ripping, a lyrical king, your finger licking. But to the rhythm I'm giving, but never cotton picking. Like James Brown, I'm saying it loud. Am I loud enough? You got to give it up. Give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up, give Volvemos, estamos de vuelta en Bombo y Caja FM 88.1. Si tenés algún tema para recomendarnos en la sección 2, que es Disociados, llama al 1261-7465-759. Esto es para WhatsApp. 1261-746-5759 o www.lamosquitera.org. ¿Qué temazo recién? El ¿qué de temazo? Public Enemy. Les recomiendo que vayan a escucharlo subtitulado, está muy buena la letra. Aparte porque es de la época y está contextualizada a lo que veníamos hablando recién. Seguimos escuchando un poquito de música, un poco de Crews. ¿Qué te parece? ¿Conoces a Negros con Actitud? Sí. Crew de 1986. La vez pasada recomendamos la película. Letras explícitas. Espero que la hayan visto. Estaba muy buena esa película. Esa película me encantó. Particularmente esa película me encantó. Y después de saber todo lo que veníamos charlando. Uy, las que vamos a recomendar ahora. Seguimos con NWA, Negros con Actitud. Sí. ¿Te parece? Integrantes Dr. Dre, ACE, DJ Jella, Mac Rin y Ice Cube. Boys in the Hood. Bombo y Caja, tus vecinos ruidosos. Ran in the house and grabbed my clip with the Mac-10 on the side of my hip. Bailed outside and pointed my weapon. Just as I thought the fools kept stepping. Jumped in the foe, hit the juice on my ride. I got front and back and side to side. Then I let the Alpine play. Bumpin' new shit by NWA. It was gangsta at the top of the list. Then I played my old shit, it went something like this. Cruising down the street in my 6'4, jocking the bitches, slapping the hoes. Went to the park to get the scoop. Knuckleheads out there, cold shooting some hoop. A car pulls up, who can it be? A fresh El Camino rolling Kilo G. He rolled down his window and he started to say, it's all about making that GTA. Cause the boys in the hood are always hard. You come talking that trash, we'll pull your car. Knowing nothing in life but to be legit. Don't quote me, boy, cause I ain't said shit. Get the fuck out. Donald B's in the place to give me the pace. He say my man JD is on free base. The boy JD was a friend of mine till I caught him in my car trying to steal an Alpine. Chase him up the street to call a truce. The silly motherfucker pulls out a deuce. Little did he know I had a loaded 12 gauge. One sucker dead, LA Times front page. Cause the boys in the hood are always hard. You come talking that trash, we'll pull your car. Knowing nothing in life but to be legit. Don't quote me, boy, cause I ain't said shit. Hell and I wanna get ill, so I went to a spot where my homeboys chill. The fellas out there making that dollar, I pulled up in my 6'4 Impala. They greet me with a 40 and I start drinking, and from the 8-ball my breath starts stinking. Left to get my girl to rock that body. Before I left I hit the Bacardi. Went to a house to get her out of the pad. Dumb hoe said something that made me mad. She said something that couldn't believe, so I grabbed a stupid bitch by a nappy ass weed. Started talking shit, wouldn't you know? Reached back like a pimp, slapped the hoe. My father jumped up and he started to shout, so I threw a right cross and knocked his old ass out. Cause the boys in the hood are always hard. You come talking that trash, we'll pull your car. Knowing nothing in life but to be legit. Don't quote me, boy, cause I ain't said shit. And raps pole. I looked at my car and I said, oh brother, I throw it in the gutter and go buy another. Walking home and I see the G ride. Now Cat is driving, Kilo on the side. As they busted a U, they got pulled over. An undercover cop in a dark green Nova. Cat got beat for resisting arrest. He socked a pig in the head for ripping his guest. Now G is caught for doing the crime. Fourth offense on the boy, he'll do some time. Cause the boys in the hood are always hard. You come talking that trash, we'll pull your cart. Knowing nothing in life but to be legit. Don't quote me, boy, cause I ain't said shit. I went to get them out, but there was no bail. The fellas called the ride in the county jail. 2 days later in municipal court, Kilo G on trial, cold cut a foot. Destruction of the court, said the judge. On a 6-year sentence, my man didn't budge. Bailiff came over to turn him in. Kilo G looked up and gave a grin. He yelled out fire. Then came Susie. The bitch came in with a submachine Uzi. Police shot the bitch but didn't hurt her. Both upstate for attempted murder. Cause the boys in the hood are always hard. You come talking that trash, we'll pull your car. Knowing nothing in life but to be legit. Don't quote me, boy, cause I ain't said shit. Yeah, I kicked a little ass, but that was a blast from the past, motherfucker. Busy up, yup, yup. Excelente, volvemos, perfecto, regio. Ay, me encanta decir esas palabras. Me encanta, me encanta, me encanta. Aunque a mi maquinista no le guste, a mí me encanta decir excelente, perfecto. Perfecto. Perfectópolis, buenardópolis. Pechuti, le dijo. Así habla la juventud. Bien, bien. Estamos actualizados. Ahí pasaba Negros con Actitud, Boy in the Hood. Toda esta información de la música que pasamos durante el programa, ¿dónde la podemos encontrar, Lucia? En la mosquitera, www.lamosquitera.org. Nos podés hablar también por el WhatsApp de la radio, 261-746-5759. ¡Mierda! Está difícil. Estaba echado el número. Estaba echado. Vamos de vuelta, ¿querés? Vamos de vuelta. 261-746-5759. Perfecto, ahí estaría. Nos puede buscar también en nuestro Instagram, Bombo y Caja. Perfecto, @ Bombo y Caja o en el Instagram de La Mosquitera, @ Mosquitera. Bien, entramos en el dato del día, ¿verdad? Hoy, 1 de agosto, para mí el dato más relevante del día de hoy, del 1 de agosto de 2024, es que es el día de la Pachamama, el día de nuestra madre tierra. Así que espero que todos estén al tanto de esto y vayan a hacer una ofrendita a su patio y que brinden su agradecimiento y sus mejores deseos para todos. Ese es el primer dato del día. ¿Algo para decir? Sí. Yo tengo un dato también. Dímelo. Se implementaron en las Olimpiadas el breakdance por primera vez. Bien, bien. ¿En qué año? ¿Tenés el año eso? Te maté. No, este año fue. ¿Este año? Se empezó a implementar. Perfecto. Claro. El breakdance en las Olimpiadas. Ah, y hablando de Olimpiadas, tenemos que felicitar. Limpien el río Sena. Perfecto. Hashtag limpien el río Sena. Hablando de Olimpiadas, queremos felicitar al maligno Torres por traer la primera medalla dorada para la Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la categoría de BMX. Un orgullo. Un orgullo, un orgullo. Va como dato del día, aunque no sea, no, aunque fue antes de ayer, va como dato del día y Las felicitaciones para él, por supuesto. Otro dato del día: el 1 de agosto de 1960 nace Chuck D, de uno de los integrantes de Public Enemy. Recién escuchamos un poquito de Public Enemy. Get Up. Él era un integrante de Public Enemy. Bien, ¿cómo se dice? Me recuesta. Give it up. Give it up. Ay, es que perfecto. Es difícil pronunciar. Nace Chuck D, integrante de Public Enemy. El otro dato que tengo es el 1 de agosto de 1972, Elvis Presley publica su nuevo single, el tema Burning Love. ¿A alguno le gusta Elvis Presley? Dicen que Elvis... No me digas el rock de la cárcel. A ver, te maté, perfecto. No, me gusta como músico, me parece que fue un buen músico, alguien importante además, que marcó una era. Perfecto. Y el principio de algo muy importante... Y bueno, es como rock and roll. Respetable, por supuesto. Por supuesto. Todo su trabajo. Claro, hay una polémica ahí con Elvis. ¿Por? Tipo que se inspiró en la música de las comunidades negras y sí, no dio crédito. Totalmente, no dio crédito. Igual como que toda la música hoy en día está influenciada de los primeros indicios. Claro. ¿No? Como el mismo hip hop estaba influenciado por la música negra a través del funk, como dijimos en el programa pasado, a través del blues, del rhythm and blues también. Y del gospel, ¿o no? Yo creo que por eso Elvis también... Todos los músicos igual de todos los tiempos fueron influenciados por alguien o por algo, ¿no? Sí, siempre. Nada se creó de cero, para mí. ¿Vos decís que hay que dar cierto crédito? Sí. Bien, perfecto. Sí, para reconocer... Para mí también. Y también para visibilizar lo que sería lo que están pasando en su época. Perfecto. Y el último dato de música popular es que el 1 de agosto de 1982 Aerosmith lanzó su álbum Rock in a Hard Place. Y así terminamos la parte de datos curiosos o datos... No, no me gusta decirle dato curioso, me parece que le voy a decir datos interesantes, así se llama, datos interesantes del día. Bien, vamos al momento de disociados, la segunda parte del programa Bombo y Caja. Si tenés algún tema para recomendarnos, llama al 261-7465-759. Y para presentar el momento disociados, vamos con un poco de musiquita, porque este es un programa de música. Y así entramos con Joy Balance and Brie, Ready Set, por Mosquitera FM 88.1, Bombo y Caja. Back to the streets. Ready Set, con más de 70 millones de reproducciones mensuales en Instagram y TikTok. Lo escuchás por La Mosquitera. Down the road to the show, let's go. Here we go, here we go, here we go, oh. Here we go, here we go, here we go, oh. Here we go, here we go, here we go, oh. Here we go, here we go, here we go. Keep it moving. Buckle up, cause I'm about to get stupid. Better hold on tight if I boost it. Crystal clear, cause my flow stay lucid. Keep it loony with the tunes, I blast like Roadrunner. Step into my ring, get the Stone Cold Stunner. And that's cold like Canada. It's picture day, so smile for the camera. Click, boom, I gotcha. Now you're in the hot seats like sriracha. Ooh, what you gonna do, what you gonna do? With the super hot fire on you. I'm half white, half fella, P-I-N-O. Half truck, half car, like an El Camino. Life moves fast, don't you know? Sometimes you just gotta take it slow. Suckers ain't ever gonna pass me. My Honda Civic always gonna last me. You wanna ride? Son, don't ask me. I'm not an Uber, I stay classy. Your repertoire is a tragedy. I got a 399 capacity. Your full lock is only half of me. I'm the Big Bambino with a capital B. First place, let me end it on a high note. My motion is fluid, spinal. Well, I'm out. vinyl. Moonwalk on the beat, MJ. Serenade in the sheets, purple rain. Deep voice, Bruce Wayne. Bring the ruckus, Wu-Tang. Here we go, here we go, here we go, oh. Here we go, here we go, here we go, oh. Here we go, here we go, here we go, oh. Here we go, here we go, go. Here we go, here we go, here we go, oh. Here we go, here we go, here we go, oh. Here we go, here we go, here we go, oh. Here we go, here we go. Así sonaba Joy Valence and Brie, música que se creó, o no, mejor dicho, banda que se creó en el 2001 y que el año pasado empezó a sonar muchísimo a través de Instagram y TikTok. ¿Seguimos poniendo musiquita? Ahí. Ah, ahora bien, perfecto, estaba un poco perdido, perdón. Este es el momento disociados, ya estamos en el momento disociados. Momento ya te estaba disociando. Sí, ya estaba disociado yéndome a mi casa. Yo leyendo los números del claro. Ahí. Entró en personaje. Santa Rosa, Santa Rosa. Santa Rosa. Bueno, excelente, excelente. Sí, gracias por estar acá y guiarme, Ángeles Azules. Bien, este es el momento disociados. ¿En qué consiste el momento disociados? El momento disociados consiste en poner alguna recomendación o top 1 de alguna plataforma digital y también los pedidos de la gente que podés hacer en el 1217465759. Bien, pasamos con el primer tema. Como recomendación, este tema es Trappers. Este tema lo creó Phelps22 haciendo un feat con Duki, Fuego, Davo y Rau Alejandro. Esto suena así. Copy no key talk, wah wah. Whiskey Johnny walking, wah wah. Na rua é pouco Einstein, wah wah. Mas quero que mais tem. Con 87 millones de reproducciones en YouTube, esto es Trappers por Phelps22. Sorriso dela brilha parecendo armadilha. Bota que Felipe tem. Camisa Felipe Plain. Só fragrância Calvin Klein. E ela chama de meu bem. Jorge Ben, Kurt Cobain. De Bezerra, de Ocotrain. Ou de Jimmy Poporren. É o naipe dos clientes. Joga nessa puri ramp. Enquanto os moleque vende. Monitorando as ruas, atividade nas patentes. Vida cobra, tambor gira. Limpia a ira da mentira. No rio do sentimento, sabe o que não falta é lágrima. Na esquina do lamento, a liberdade é uma dádiva. É, eu sei, vários piques zumbi. É, de lei, beija a morte, sorri. E quem vai sucumbir? Quando a conta subir, mete a bronca, sumiu, desisti e sumi. Ei, wa wa, scope knock it out, ei, wa wa. Whiskey Johnny walk, ei, wa wa. Na rua é poucos Einstein, wa wa. Mas quer é o que mais tem. Pilim, pilim, pilha. Negócio de família, pique mafia. Fé da Sicília, uma rota pelas ilhas. Pilim, pilim, pilha. Pilim, pilim, pilha. Ay, ay, ay. Estamos situados en donde el dinero se ubica. Estoy siempre haciéndolo bien y por eso me imitan. Somos dinamita, las mujeres llegan solitas. Esto no se me quita, loco, ni que fuera gripa. Yo no ando con perras malgastando, comprando bolsas. Esto se va viral como el baile de la morsa. Se nos da natural, todo nada se forza. La estás defecando, machín, retírate, porfa. Déjate de cosas, compadre, mejor prende ese blon. Dame, háblame de fútbol, soccer, no me hables de LeBron. Haciendo esto soy cabrón, el dinero para el cajón. México en la casa, bro, soy de Monterrey, Nuevo León. Puro zombie por aquí, puro zombie por allá. Todos enfiestados celebran que están sonando ya. Préndete esa madre, traigo más chinganas de volar. Y si no eres mujer, no sepa que quieres mi celular. Aquí no metemos pega, aunque nos gusten echar la teta. Llámate a Fer, dile que traigo la zeta. Que tengo a una bien moja. Y el toto no se le seca. Ella es psycho, la cambió con el seguro en Aiko. Ahora me busco una china como Yene Aiko. A los que no creyeron los quiero fuera del barco. Yo no fallo como Legolas y su arco. Wah, wah, scopy no kit out, ey. Wah, wah, whiskey Johnny walk, ey. Wah, wah, na rua é poucos Einstein. Wah, wah, mas quer é o que mais tem. Pilim, pilim, pilha. Negócio de família, pique mafia da Sicília. Uma rota pelas ilhas. Pilim, pilim, pilha. Pilim, pilim, pilha. Ai, ai, ai. Quero quitarte del medio. Quiere, quiere, quítate del medio. Ellos me están chequeando como TSA, TSA. Como el mejor player en el NBA. Ando en el Ferrari, eso es GTA. GTA, tengo el trap, trap en mi DNA, DNA. Estamos colectando cash every day, every day. Estamos conectados, soy el jefe. Wah, wah, squapping on the top, eh. Wah, wah, whiskey Johnny Walk, eh. Wah, wah, na rua é poucos Einstein. Wah, wah, mas quero é o que mais tem. Pilim, pilim, pilha, negócio de família. Pique uma fé da Sicília, uma rota pelas ilhas. Pilim, pilim, pilha. Empilha, empilha, empilha. Ay, ay, con ay. Una nota que vio tu cámara lenta. Una colorada que mide 1.70 m. Una zapa retro que parece en los 90. Un perro que si habla te vacía la 40. Baby, ando fresco como menta, yeah. El que no tiene su movie se lo inventa, yeah. Junta dos billetes de 100 y de 50, yeah. Subo el ticket como si tuviese un jetpack, yeah. A mí ahora estoy puesto pa'l money, money. No tengo otra cosa que pensar, yeah. Aunque no te tengo yo me siento falling. Solo me aprendo a levantar. We been in the corner esquivando la poli. Negocio con solo una llama. Viajes en aviones, reuniones en el lobby. Siempre vistiendo informal. Babe, suprime fila, fumando noche y día. Hacen de la esquina, no saben más lo que le. Babe, suprime fila, fumando noche y día. Hacen de la esquina, no saben más lo que le. Wah, wah, squapping on the top, eh. Wah, wah, whiskey Johnny Walk, eh. Wah, wah, na rua é poucos Einstein. Wah, wah, mas quer é o que mais tem. Pilha, empilha, empilha. Negócio de família, pique uma fé da Sicília. Uma rota pelas ilhas, pilha, empilha, empilha. Empilha, empilha, empilha. Ai, ai, ai. Aí estuvo Trappers por Felt 22. El primer tema del momento disociado en Mosquitera FM 88.1. Tus vecinos ruidosos. Y bien ruidosos. Tus vecinos más ruidosos. Aún. Esos que tenés que llamar a la policía para que vengan a bajar la música. Esos que tenés que ir a tocarles la puerta. Eso que tenés que golpear el techo ahí con un palo. Golpear la pared. Bueno, nosotros somos un poco de todo eso. Pero siempre con buena música. No somos los ruidosos con mala música. Los ruidosos con... Claro, podría ser peor. Bueno, depende de los gustos igual. Obvio, obvio. Yo estoy contento. También. Bien, perfecto. Pasamos oyentes, esperemos que los oyentes también estén contentos. ¿Puedo mandar un saludito? Sí, obvio, ¿sí? Puedes mandar un saludo. Quiero mandar unos saludos a mis padres que me están escuchando ahora. Irene, Ariel y mi papá, otro padre que tengo, Gustavo. Tengo muchos padres, ¿eh? Pero qué pedazo de conductor. Y mis hermanas, Camila, Ana y Franche, que me está escuchando ahora, y Isa, que siguen, están siguiendo todos los programas desde cero y que pidieron unos temas. ¿Cómo se llamaban tus padres? Irene, Gustavo y Ariel. Irene, Gustavo y Ariel, ¿qué conductora que han criado, por el amor de Dios, che. Tienen que estar orgullosos. Y espero, y le mando yo también un beso de mi parte. Yo soy Youtuber Ortiz, el conductor de este programa, y le mando un beso a todos. ¿Seguimos con el pedido de la gente? Dale. ¿Vas a dedicar un tema a Luciana? Tenemos un tema que nos pidió Fran. Temazo. Temazo. Temazo. De Eminem. ¿Cuál es el tema? Without Me. Ah, el de Eminem. Temazo, temazo. ¿Vamos allá? FM Mosquitera 88.1, esto suena así. Without You, de Eminem. 12-1-74-67-759. Shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor. Some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock. When I get shocked at the hospital by the doctor. When I'm not cooperating. When I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating. Cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney. But your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be or let me be me. So let me see. They try to shut me down on MTV.

Golpes, en el Room Bar de la calle Alamea, 1823. Los tickets valen 1,000 pesos. Show en vivos de Duende, Richie BC, Gold Trip, Goyo y Leo Dub. Los premios de la compa de freestyle son 30,000 pesos, premio 420, tatú y mucho más. El host Eitan Celebra, Ruta y Yapu Rap. Seguimos con el otro evento que tenemos para que vayan. El Club de la Montaña presenta La Blonti. Entradas en entrada.com. ¿Entrada.com? No. Tuentrada.com. El 11 de agosto a las 8 horas. Tomba 54 de Godoy Cruz. Esa sería el último evento que tenemos. Pasamos a las recomendaciones de autoconocimiento, Luciana, ¿te parece? Sí. Anoche me vi una peli. Beats se llama. Del 2019. Beats. La pueden ver en Netflix. O Beat. Bien. La pueden ver en Netflix o, bueno, en unas páginas ahí medias clandestinas. Dame un pantallazo que es de rap. Es de rap. Bien, buenísimo. Trata de August, pero bueno, Augusto para la muchachada. Bien, perfecto. Un adolescente que estaba ahí tranquilo con sus amigos ranchando en la calle. Okay. Y se encuentra como a un bando contrario. Bien. Y él estaba como haciendo unas picardías, se puso a mear un graffiti de esta banda. Bien. Entonces, como que viene a confrontarlo. Y justo aparece la hermana que le dice, che, tenemos que ir a comer. Nos está llamando la mamá. Y el chabón del bando contrario le pega un tiro a la hermana. Justo antes de entrar, Dios mío. Claro. Bueno, no me contesto, ya está. ¿Nos quedamos ahí? Ya está. Bueno, pará, que falta un poquito. ¡No, ya está! Bueno, él queda con agorafobia y se pone ahí a producir música. Bueno, tenemos otra recomendación. Dale. También, un anime, Samurai Champloo. Samurai Champloo. Bueno, tiene elementos del hip hop combinados con la era feudal de Japón. Bien, buenísimo. Bien. Y habla de, me dijiste, de los 5 elementos, algo así. ¿No me habías dicho? No, solamente tiene combinados los elementos en la vestimenta de los personajes. Ah, qué bueno. Creo un samurái afro. Creo que vi la portada. ¿Está en Netflix? Está en Netflix. ¿Cómo se llama? ¿Samurái? Samurai Champloo. Champú parece. Papi Champú. Bien, ¿algo más? No, nada más. Vamos con un poquito de musiquita, Genti, entonces, para cerrar la parte de recomendaciones. Vamos con Cronin, uruguayo. Me parece que es uruguayo. Sí, es uruguayo. En la sesión de Control R por Bombo y Caja. Ale Musante puso el ritmo, hermano. Cronin. Para Control R, dice. Esquivándonos. Vives en la esquina, fuma, esquivando dolor. Mira a la vecina desde el quinto balcón. Sé que escondes algo si te miro a los ojos. Por eso prefiero ir esquivándonos. Vives en la esquina, fuma, esquivando dolor. Mira a la vecina desde el quinto balcón. Sé que escondes algo si te miro a los ojos. Me desperté de mal humor y con resaca. Con un cigarro en la oreja y con ron en la petaca. Muchas cosas se complican cuando falta plata. Los pibes están en la mala, pero bajan datas. De eso se trata. Salgo a la terraza con la cara de que pasa, ney. La vida se pasa si no pasa el tren. Mi tierra es bendita como Nazaret. Huyendo de mí mismo, Carmen Laforet. La city con mi nombre en sus esquinas. Cruces se iluminan, bucles no terminan. Bares y cantinas. Sube por el cerro, bajan la avenida. Buscan crema tramontana, roban con un tramontina. Bro, yo les puse flows a esta puta mierda. Y ahora susurran mi nombre si camino cerca. Aunque repitan la historia, nunca va a ser cierta. Les falta talento aunque sobran ofertas. Oculto como Ferran MDE. Haciendo la de MND pero en MBD. Me puse pa' subir el deal y lo multipliqué. Ahora me dicen how you feel y eso que no hablo inglés. Como Ferran MDE. Haciendo la de MND pero en MBD. Me puse pa' cerrar el deal y lo multipliqué. Ahora me gritan how you feel. Esquivándonos. Vives en la esquina, fuma, esquivando dolor. Mira a la vecina desde el quinto balcón. Sé que escondes algo si te miro a los ojos. Por eso prefiero ir esquivándolos. Vives en la esquina, fuma, esquivando dolor. Mira a la vecina desde el quinto balcón y sé que escondes algo si te miro a los ojos. Esquivándonos. Estamos al aire, otra vez en el aire, volando a Blit Backflap. Oh yeah. Esto es Bombo y Caja, tus vecinos ruidosos. Si tenés algún tema o algo para hablarnos y comentarnos, algo que te acompleja, algo que no dijimos en el contexto histórico, algo que te molestó, algo que te gustó, llama al 1261-7465-759 o te metes a la página www.lamosquitera.org. Así es. O a nuestro Instagram. Con nuestro Instagram, Bombo y Caja. Ay, por favor, me estaba olvidando. Qué mal, qué mal. Qué mal. Es nuestra página. O sea, estoy publicitando todo menos nuestra página. Puede ser. Te olvidaste de nosotros. Bien, estamos llegando al final del programa. Qué buena música que pasamos. Ojalá que el programa que viene... sigamos manteniendo ahí la racha. Bien, nos olvidamos de decirle a nuestro amigo Lowy que se tiraron un freestyle. Así que el programa que viene, ahora se podría tirar un freestyle. ¿Le pinta? Sí, bueno, vemos. Dice que tiene que escribir antes. Qué bien. Dice que se las tiene que escribir. Bueno. Llegó preparado. Excelente, vamos a tirar un freestyle con mi amigo Lowy. ¿Querés ir subiendo a poquito la cortina de Can Kate, esa que tenemos? Estamos aquí otra vez, pero para lo prometido, para el freestyle que tenemos de la tarde del 1 de agosto. Dame ese beat, que esto es un freestyle de Lowy en Bombo y Caja. Dice, yo, esto es Lowy. Check. Pa, sin miedo, ¿eh? Acá estamos al aire para todos. ¿Puedes subir al freestyle, porfa, el beat? ¿Le puedes subir un poquito? Gracias. Listo, dale, subimos el beat. Yo. Mándale, mi chapá. Yeah. Freestyle, esto es poesía. Lo que yo decía, que adentro mío hip hop crecía. Esto no es TikTok, en la calle eso crecía. Y eran las raíces que traía poesía por ahí. Wow. Capaz por acá, por un beat. Yeah, capaz por un free por allá. En tu esquina, a la otra esquina. A veces en la calle y también a veces en tarimas. Wow. Esta rima, algoritmo. Si algo ritmo, algo ritmo. Yo, esto es hip hop. No estamos en el top. Y yo, seguí grabando. Esto es reg. Si todo se descaja, las respuestas se encajan entre el bombo y la caja. Acá, check, sin acá. Esto que destaca en el vaso talca y fernet. Un 70-30. Pienso para afuera, veo dentro, cierro puertas y abro todas las ventanas. Cortinas en tarimas, telones en la manzana. Y yo, también hay gusanos que siguen caminando y buscándonos. Micrófonos y yo con un xilófono. Sin prestar atención al teléfono. Cierro el teléfono, 911 no. No pienso responder, ciego en la iris. No soy una miri, esto fly, ay mirate. Así quédate por aquí escuchando hip hop. Para ti, para mí, pa' mamá y papá. Pa' que escuchen y puedan recalcar. Que los pibes en la calle y también en el estudio acá. Me la paso de la universidad al estudio, del estudio para el estudio y eso me aburrió. Veo para afuera, veo que es sombrío, veo que está en el cacique o en el río y sonrió. Yo, yeah, pájaros de río, barcos de papel y se convirtieron en navío. Y ahora conquistamos el mar, y yo, no molestar. Díselo, así pasaba Lowy en Bombo y Caja, papá. Muchísimas gracias por tu verte, hermano. Muchísimas gracias, de verdad. Desde el corazón, qué freestyle, papá. Vamos, me parece que vamos a hacer una compe, ¿eh? Acá vamos a hacer una compe y vamos a traer al Lowy, vamos a traer muchísimos artistas. Bueno, si ustedes traen muchos artistas y ponen una compe, yo traigo toda mi rachada. Perfecto, y vamos a hacer un montón y vamos a estar en la misma compitiendo por amor al arte. Sí, ya vamos a conseguir los premios. Todo surge. Bueno, me hablan al Instagram de Goldfit y yo me traigo unas pinches para los pibes y para las pibas. Bueno, voy a pasar a agradecerles a todos por el programa. Muchas gracias al invitado por venir, de verdad. Muchísimas gracias. Fuiste una gran parte del programa y hermosa parte del programa. Muchas gracias, Luciana, por estar ahí siempre con tu historia excelente. Estuviste fina. Muchas fina, gracias. Lo voy a extrañar hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias, Kenty, por estar en las máquinas y dando el control de los títeres que estamos aquí en la cabina. Dame tu data. Es un placer. Disculpen por ponerme a empezar. Gracias por recagarnos a pedo. No. Tenía acá con el no me difamen. Bueno, antes de que corten, les quería decir muchas gracias por todo esto y nada, que sigan creciendo. Les deseo lo mejor totalmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tu vibra, por tu freestyle, por tu música y por tus respuestas. Vamos a irnos con un poco de música. Vamos a despedirnos. Esto es Bombo y Caja. Acá vamos a estar todos los jueves de 18 a 20 horas por 88.1 FM La Mosquitera. Tus vecinos ruidosos. ¿Qué? Tell him free, bro. Nail a nigga to the cross. He walk around like Tizo. What's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton? The industry can hate me. Fuck them all and they mama. How many ops you really got? I mean, it's too many options. I'm finna pass on this body. I'm John Stockton. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman. I'm the one.